apocalípticos, iconoclastas o cinco boludos. ¿Dónde dejé la falopa? Yo la busco, no la puedo encontrar. Estas y solo estas dudas tendrán respuesta los viernes a las 10 p.m. Otro día perfecto. Vamos a disfrutar la falopa de mamá. Otro día perfecto. Una nueva gota de ignorancia en el gran océano de la sabiduría. Otro día perfecto. Come on, baby, light my fire. Porque alguien tenía que hacerlo. Créase o no, llegó el viernes, es 2 de octubre, la primavera más fría de la historia, carajo. Sé quién eres. Malvado, mala semilla, abusivo. Está loco. Perdió la razón. Creo que llenó su cabeza de maldad, no podía pensar con claridad. Es un sujeto que no oye el tren hasta que está a dos pasos de él. Somos Otro Día Perfecto, es el programa número 27 del 2015. Contéstame una pregunta. ¿Has bailado con el diablo por las noches? ¿Cómo? Ya estamos aprendiendo, ¿eh? Estás escuchando FM en Tránsito en 93.9. Vamos a ponerle un poquitito de rock a la maldita ciudad de Castelar. Arrancamos con Los Muertos. Todos Tus Muertos, en su disco debut. Seguramente su canción más icónica, ¿eh? ¿Te acordás? Gente que no. Hay gente mentirosa, gente policía, gente de mierda, gente que no. Gente que no. Gente que no. Hay gente que te dice que tenés que trabajar. Gente que te dice tenés que estudiar. Gente que te dice tenés un problema existencial. Gente que no. Gente que no. Gente que no. Tus viejos te molestan, te quieren ver triunfar. Te quieren bien arriba en la escala social. Te llenan bien las bolas, te quieren mandar. Vos solo querés mandarlos a cagar. Gente que te escucha, gente que no. Caballero toca antes de entrar en el cuarto de una dama. Sí, así es, pero no hay ninguna dama. Me repetía que él mentía, que mi Joana no me traicionaría y no sería capaz de hacerme esto. Señor, ya no puedo seguir viviendo aquí. Creo que eso es lo apropiado, ya que ahora mi compañía no es de tu agrado. Se te dará un nuevo hogar. Hasta este momento no te he golpeado nunca. Pero la niña tonta me rompió el corazón. Cuando hayas apreciado lo que tenías, nos veremos aquí. Hasta entonces, razona tus actos. Otro día perfecto. 11 minutitos pasaron de las 10 de la noche. hacia una temperatura de otoño cuasi invierno. Y es 2 de octubre, estamos en FM en Tránsito a través del 93.9. Podés escucharnos a través de fmentransito.org.ar. Podés escucharnos también, así se dice, a través de otrodiaperfecto.com.ar. Nos seguís en Twitter, somos @deperradio. Nos buscás en Facebook como Otro Día Perfecto. Podés escucharnos en tu tableta, tu teléfono, con TuneIn. Pones en Tránsito FM, TuneIn, Mateo. Oh yeah, motherfucker. También podés escucharnos. Vamos a ir hasta las 12 de la noche aquí por esta casa que nos alberga desde hace tantos años. Hubo un pequeño lapsus interruptus que no viene al caso ahora. Transmitimos en vivo desde el estudio Nora Cortiñas. Está prestigiando esta transmisión, como siempre. Gracias. Sergio Freites en la puesta en el aire. Salud, mi estimado Sergio. Salud, hija. Salud. Salud. Mateo Crespo con nosotros, Facu Acuña, Bruno Dul, Tommy, salud. Epa. Vamos a escuchar algunos discos nuevos, vamos a poner muchas canciones simpaticonas y hablar de cosas no tan triviales, que es lo que habitualmente hace Facu Acuña cuando viene al programa, que es casi todos los viernes. Habla de cosas no tan triviales, nos tira un poco para abajo, pero lo bancamos igual. vamos a ver si mejoramos un poco la performance. Hoy vamos a hablar de una buena noticia. Por lo general siempre venimos contando por ahí cosas así más bien trágicas. Hoy vamos a contar una buena noticia que al menos ha tenido un buen paso. No es algo que está resuelto del todo, pero que tiene que ver con el Conservatorio de Morón, el Alberto Ginastera, que se ha tomado una medida muy importante en estos últimos días, y vamos a estar contando un poco eso. Estamos inaugurando una nueva sección, la sección de Mateo de todos los viernes. Ahora tiene un nombre que es Tenemos que dejar de robar por lo menos 2 años. Mira, valió la pena los 105 pesos que pagaste por la entrada para ver Roger Waters de Baltimore. Acá tenés el ticket de la entrada. Fuiste al cine y pagaste. Vos pagaste, Federico Bruno. A vos la factura. Hola, ahora sí. Me dijo Bruno Dubleco que te pase a vos la factura. Sí, ¿cómo? ¿Esta es la factura? Sí, 105p. Olvídate. Para ver Roger Waters de Wall, vengo recién salidito del cine, así que vamos a estar comentando en un rato esa peli. Es una peli nueva en realidad, ¿no? Nuevita, sí. Se estrenó ayer, el jueves. Y también fui al cine hace un par de semanas atrás para ver la última de Meryl Streep, que la vi con una Telecaster azul colgada y dije, ¿qué está haciendo esta vieja loca? Pero bastante bien sale, ¿eh? Te obligaron ahí, ¿no? No, fui solito. A ver, Ricky and the Flash, una película que también está empapada de rock y con un mensaje ahí subliminal feminista. Vamos a estar picoteando algunos disquitos nuevos que han salido. ¿Se acuerda de Johnny Rotten, después llamado Johnny Lydon o Lydon? La banda era Public Image Limited. Pil. Créase o no, todavía sigue sacando discos. Sacaron un disco hace muy poquito. Vamos a escuchar algunas canciones de ese disco. Malón, que tiene un montón de años en la ruta, recién acaba de editar hace muy poquito su tercer disco de estudio, aunque no parezca, con el poco imaginativo nombre de Nuevo Orden Mundial, nunca escuchado en una banda de metal, ¿no? New World Order. Y en una de pop que tampoco, ¿no? Pero el disco está muy bien, vamos a picotear algunas canciones nuevas, y ya anda dando vueltas el primer adelanto de lo que va a ser el nuevo disco de Megadeth, que se edita en enero. También vamos a estar ocupándonos de eso de aquí hasta las 12 de la noche en FM en Tránsito en 93.9. Estos se llaman Motorhead y en 1979 editaban su segundo disco, Overkill. Con esta canción abrían en Obras 93, ¿eh? I'll Be Your Sister. I Los tipos son una de las bandas de metal más importantes de Argentina. Viene de las entrañas de Hermética y acaban de editar nuevo material. Esta es la canción que ya conocíamos, que adelantó la salida del disco. El tema se llama Barbarie Colectiva. Es parte del tercer disco de estudio de la banda, que se llama Nuevo Orden Mundial. Esto es lo nuevo de Malón. Sigo sordo y mudo, vuelvo a la ciudad. Los fantasmas vivos y esta soledad. Golpeando las puertas de la frustración. A pesar de los años de carrera de la banda, interrumpidos por cierto, Nuevo Orden Mundial es el tercer disco de estudio de Malón, precedido por Espíritu Combativo de 1995 y Justicia o Resistencia de 1996. Lo dio Connor, Tano Romano, Potas Cruz, Carlos Cuadrado, ellos son Malón, y están de vuelta en las pistas con un disco llamado Nuevo Orden Mundial, que incluye 12 canciones, 11 de las cuales son propias. Estamos picoteando algunas canciones del nuevo disco de Malón esta noche en FM en Tránsito en 93.9. Esta se llama El Infierno de Ayer. En el pavimento arrastrando tus pies, tu corazón hierve por última vez. Tiempo vencido, fundido en las nubes, maldito el momento en el que existís. Cambiaré lo habitual. Mandarme a cagar. Estamos picoteando algunas canciones de Nuevo Orden Mundial, el nuevo disco de Malón. Aquí se atrevieron a grabar una canción de Héroes del Silencio. Nosotros decidimos quedarnos con esa. Empezar porque sí. Acabar no sé cuándo. El azul me da cielo y el iris los cambios. Los astros no están más lejos que los hombres que trato. Repito otras voces. We'll Dicen que estamos enviciados por el rock, pero no tengas miedo. Es solo un error de cálculo en busca de la felicidad. Otro día perfecto. Somos la parte afilada de la estaca. Los viernes a las 10 de la noche. Otro día perfecto. Porque alguien tenía que hacerlo. Bueno, pagaste una entrada de cine, insólito, ¿no? Pagué 105 pesos para entrar al showcase y ver Roger Waters The Wall, que es una película básicamente que tiene como centro al concierto que lo trajo aquí a Argentina y lo hizo tocar en el estadio de River Plate, esa gira presentando The Wall hace cuánto, ya 2-3 años atrás, que tuve la suerte de asistir, pero la no tan suerte de estar ubicado en un lugar donde dos mangrullos me impedían la visión 100% de todo lo que acontecía, así que esta película me vino muy bien para poder disfrutarlo en un lugar privilegiado en mi butaca de cine y con un sonido que realmente garpa la entrada. Después, más allá de eso, la película no aporta mucho más, por lo menos en su primera parte, porque está dividida en dos. Primero, esta parte del concierto, donde están intercaladas escenas donde Roger Waters va en su viejo Rolls Royce surcando la campiña inglesa. En un recurso medio chorifaneado de la película 10,000 Days de Nick Cave, donde por momentos va hablando con alguien que parece realmente estar ahí, por momentos desaparece, con lo cual no se sabe muy bien qué es lo que está guionado y qué es lo que está filmado de forma natural en esta búsqueda que emprende Roger Waters en una especie de explicación de por qué The Wall, cuáles fueron los sentimientos que lo motivaron a escribir esta ópera rock que fue un quiebre generacional en cuanto al rock. De todas maneras, debe estar guionado indudablemente. A partir del momento que el tipo sabe que lo están filmando, ya no es natural. No, natural no, pero por momentos se comporta de una manera en que parece realmente no estar guionado, sobre todo cuando habla de la influencia que tuvo la guerra en sus familias. The Wall es una película que, para todos aquellos que la hayan visto en 1980 y si no la vieron, vayan corriendo a hacerla, es un testimonio decididamente antibélico. Y acá uno se entera por qué. Porque tanto el abuelo de Roger Waters muere en la Primera Guerra Mundial y el viejo de Roger Waters muere en la Segunda Guerra Mundial, por lo cual la guerra obviamente tiene un significado muy importante y muy nefasto en la vida de Roger. Todo esto se va reconstruyendo a través de estas escenas intercaladas con lo que es el concierto puramente en vivo, a través de cartas que el mismísimo Roger va leyendo, que le escribiera un soldado compañero de su padre a su madre, contando el valor que había tenido su esposo y cómo había muerto en combate. Y aquí una lágrima discurre por la mejilla de Roger Waters, con lo cual por eso digo que por momentos parece guionado y por momentos no. La verdad que es una película que garpa para ir a ver al cine, sobre todo por la cuestión visual y sónica, ¿no es cierto?, que te permite estar en un lugar privilegiado en ese show gigante que montó Roger Waters a lo largo y a lo ancho de todo el mundo a nivel de estadios. Vamos a escuchar una canción de aquel disco original de Pink Floyd, The Wall, de 1980, que también daba cuenta de la alienación que estaba sufriendo la juventud para aquellas épocas, así que vamos a escuchar Young Lust. Recibe en la pantalla gigante de Liam Neeson, un actor consagrado de Inglaterra, que da cuenta de la influencia que tuvo Pink Floyd en su expansión mental e introspectiva. Y a partir de ahí entras en este viaje que te lleva por el pasado, por la historia, por la vida de Roger Waters. Pero para mí este documental adolece un poco de lo que yo me esperaba, que era ver un poco los entretelones, el backstage, toda la cuestión detrás de escena de esta mega producción que significó la gira de Roger Waters, The Wall, que realmente implica un nivel de producción superlativo a nivel de estadios en el mundo, rompiendo las barreras y forzando los límites de la tecnología, tal cual como viene haciendo Pink Floyd desde, te diría, principios de los 70. Después hay una segunda parte donde transcurre una charla entre Nick Mason y Roger Waters que se llama como La Verdad Detrás de The Wall, donde ahí Roger Waters se explaya en una especie de entrevista donde te avisan directamente al comienzo de la peli. Cuando termina esta película usted se puede quedar y presenciar esta charla entre estos dos músicos donde se va a develar la verdad detrás de The Wall. Y esa es la parte más informativa para conocer qué es lo que lo llevó a Roger Waters a componer esta ópera rock que, insisto, fue un quiebre generacional a tal punto que mi vieja, a la cual no le gustaba para nada el rock, vino aquel día de 1980, después de haber ido a verla al cine, a decirme, tenés que ir a ver esto. Y aunque yo tenía 8 tiernos añitos, me faltaba un par de años todavía para poder alquilar el VHS y verlo en mi casa y descubrir en Pink Floyd The Wall una película realmente que te despertaría un montón de sensaciones en cuanto a la guerra, a la relación padres e hijos, a lo que es el mundo del rock y un montón de cosas entrelazadas que Bob Geldof tuvo que hacer en carne propia, y la verdad que lo hizo muy bien. Si pueden, vayan a verla. Yo calculo que va a estar en cine un par de semanas más, si no, se va a editar en DVD seguramente. Roger Waters, The Wall, no puedo decir que es un documental, es una película fílmica 100%, donde se intercalan por un lado escenas del show y por otro lado vas develando un poquito el misterio de por qué Roger Waters compuso lo que compuso. Vamos a ir cerrando con una versión en vivo de Run Like Hell. ¿Hay algún paranoico en la audiencia esta noche? Levantemos la mano todos. Pathetic. De uno de los pocos shows. This is for all the weak people in the audience. En uno de los pocos shows de la gira de The Wall, fueron muy pocos realmente. Esto está extraído de una serie de shows que la banda dio entre 1980 y 1981 en Londres, como parte de la pequeña gira que incluyó la presentación de The Wall. En aquellos años se iba construyendo el muro delante de la audiencia conforme el show avanzaba. En 1980 llevar esta escena realmente era una proeza en cuanto a producción y tecnología. En el 2015 le resultó un poco más fácil a Roger Waters. Y en esta película se develan algunos mínimos entretelones de la producción, no mucho más que eso. Esto es Run Like Hell en vivo, de un disco doble que se llama Is There Anybody Out There? The Wall Live. Así se editó en el año 2000, muchos años después de que la banda ya se hubiese separado. Nos quedamos con esta. En un ratito vamos a estar picoteando el nuevo disco de Public Image Limited, la banda del ex cantante de los Pistols, Johnny Rotten. En un ratito repasamos la canción adelanto de lo que ya es un nuevo disco de Megadeth que va a aparecer dentro de muy poquitos meses. Yeah. Otro Día Perfecto en Twitter, arroba ODP Radio. Ayer me lo encontré a Morales en Retiro. ¿Sabe lo que estaba haciendo? El tipo va todos los días a las terminales a ver si encuentra al asesino, doctora. Todos los santos días sale del banco y se va a vigilar. Este no sabe lo que es el amor de ese tipo. Conmueve. Es como si la muerte de la mujer lo hubiese dejado ahí, detenido para siempre, eterno. ¿Me entiende? Tenés que ver lo que son los ojos de él, Pablo. Está en el estado de amor puro. ¿Usted se imagina lo que debe ser un amor así? Sin el desgaste de lo cotidiano, de lo obligatorio. Otro día perfecto. Desde Instinct, un disco de 1988, esto es Cold Metal. Somos Otro Día Perfecto, estamos sonando en el aire de FM en Tránsito 93.9 y a través de fmentransito.org.ar. Vamos hasta medianoche y le ponemos un poquitito de rock a la maldita ciudad de Castelar. Ya viene Facu Acuña, quédate ahí. Otro Día Perfecto en blog, otrodiaperfecto.com.ar. No solamente es el tema del espacio, sino de las cuestiones que hacen a un edificio viejo, que nos da mucho trabajo de mantener. Las aulas son pequeñas en general, tenemos muy poquitas aulas medianas, grandes no tenemos nada. Tenemos una gotera en la galería, por ejemplo, que hace más de 3 años, que ya creo que es la tercera vez que lo arreglan, y hoy día sigue habiendo un agujero por el que chorrea una catarata de agua cada vez que llueve. Tenemos un frente reducido, pedíamos una salida de emergencia, nos hicieron una salida de emergencia, pero está al costado de la puerta de entrada, o sea que si llegara a haber algún problema justo en el frente, no sé por dónde saldríamos. Estamos usando, además del edificio, nos han prestado el edificio de la escuela 12, de la primaria 12, para el turno vespertino. O sea que ahí agregamos 9 aulas todos los días y aún así nos queda chico. Ese era el relato hace algunos años, en el 2011, esto es un audio de archivo aquí de la radio, de la descripción de lo que es dar clases en el Conservatorio de Morón Alberto Ginastera. Hay pocos lugares que tengan tanta historia y que sean tan emblemáticos, pocos lugares educativos, a eso estamos hablando, como el Conservatorio de Morón. Es un lugar que es una vieja casona de un montón de años, que está tan rebalsada de personas, de estudiantes, de docentes y tantas personas, digamos, que pasan por ahí, que así como escuchábamos recién, tuvieron que prestarle algunas aulas en distintos establecimientos educativos también aquí de Morón, porque rebalsaba. Yo alguna vez, hace muchos, muchos años, pregunté, che, ¿dónde puedo ir a aprender, digamos, a tocar guitarra? Y tenés que ir al Conservatorio de Morón, pero ¿sabés una cosa? Que cuando se abren las vacantes tenés que ir como a las 4 de la mañana porque hay como un montón de cuadras de cola, porque precisamente es un lugar que es muy demandado en este sentido. Bueno, también toda su nombre y el lugar que ocupa en el oeste también viene de la mano de la calidad de los profesores y la calidad de las personas, digamos, que por ahí pasan y que por ahí se egresan también. La demanda histórica de quienes pasaron por el Conservatorio de Morón tuvo que ver con un edificio propio, pero un edificio que tenga las condiciones que les permita a los estudiantes y a los docentes poder aprender y enseñar en un ambiente que sea propicio para eso. Obviamente, cuando recién decíamos, es una vieja casa, una casa antigua, una casona antigua, así como del estilo colonial, para quien nunca entró, uno dice, bueno, obviamente, pensás un salón y pensás un aula, bueno, un aula era un living de aquella vieja casa, nada tenía que ver, digamos, con un conservatorio. Bueno, desde hace tantos y tantos y tantos y tantos años que se viene reclamando por eso, finalmente hace 2 semanas nada más el Consejo Deliberante de Morón pudo sancionar una iniciativa por la cual le cede a la provincia de Buenos Aires, porque el conservatorio es un establecimiento provincial, le cede a la provincia de Buenos Aires un terreno ahí dentro de lo que hoy es el Gorki Grana para construir el nuevo edificio. Esto apenas es un paso, no es que está absolutamente saldado, porque lo que viene ahora es precisamente conseguir el financiamiento para la construcción de lo que será el Conservatorio Alberto Ginastera, que ahora se mudará en algunos años ahí al Polideportivo Gorki Grana. En la noche de hoy vamos a ir contando algunas vicisitudes que tuvieron que pasar docentes y estudiantes. ¿Vicisitudes dijiste? Vicisitudes. ¿Cuánto hace que no escuchaba esa palabra? Muy bien, ¿eh? No, muy bien, es un comentario elogioso el que te hago. Y este es el segundo vaso. Perfecto. Bueno, mucho más elogioso entonces. todas estas, este periplo, digamos, que tuvieron que pasar los docentes y los estudiantes para lograr un establecimiento, que todavía falta, pero hace poco se logró un paso muy, pero muy importante. Vamos a escuchar ahora la palabra de Matías. Matías es uno de los integrantes del Centro de Estudiantes del Conservatorio, que hablando esta semana aquí en Tránsito decía esto. Es un trabajo bastante largo. La respuesta a una solicitud de ya 30 años que viene el conservatorio buscando un espacio. Lo que hay que resaltar de parte de las autoridades del municipio es que no es su responsabilidad porque el conservatorio es provincial, pero siempre han estado alertas y con mucha predisposición para con la institución y los pedidos de los estudiantes, más que nada. Este se lo dedicamos especialmente al piloto de esta nave. Salud, Freites. Que es una especie de fan de Ian Dury. Más allá de Sex and Drugs and Rock and Roll y todo eso. El tipo lo tiene a Ian Dury, realmente. Esta es una canción bastante conocida, ¿eh? En vivo. Ian Dury and the Blockheads. Live Words in Audience. Así se llama el disco en vivo del año 90. Todo un personaje, ¿eh? No solo desde lo sonoro, sino también desde lo estético, desde lo físico, digo. Era un tipo bajito, tullido. y Anduri and the Blockheads en vivo, sonando en ODP. Este da para mover la patita, ¿eh? O lo que quiera mover, amigo. Y Anduri and the Blockheads. Un clásico absoluto, ¿eh? Esto es Wake Up and Make Love with Me. I come awake with a gift for womankind. You're still asleep. The gift don't seem to mind. Rise on this occasion. Halfway up your back. Sliding down your body. Touching your behind. You look so self-possessed. I won't disturb your rest. It's lovely when you're sleeping, but wide awake is best. Wake up, make love with me. Wake up and make love. Wake up, make love with me. I don't wanna make you, I let the fancy take you. You wake up, make love. Come awake in a horny morning mood. Have a proper wriggle in the naughty naked nude. Roll against my body. Get me where you want me. What happens next is private. It seems so very rude. Some tea at it's me that needs it most. Wake up, make love with me. Wake up and make love. Wake up, make love with me. I don't wanna make you, I let the fancy take you. You wake up, make love. Love with me, wake up, my love. Wake up, my love with me. Wake up, my love. Wake up, wake up, wake up, wake up. Hola, vos nos estás escuchando, pero en otra parte del mundo están escuchando otra cosa. Radio Placeres, Chile. Hay muchas cosas que se están haciendo con los mapuches, pero también Rapa Nui, aymaras, cahuascar, en fin. Para mí, yo soy convencida que la diversidad es muy, muy importante en un país. En Barcelona hay noches de metal. rompantodo.com. Sala de conciertos en sí misma hay una, que es la Sala Osito, que es donde ya tocamos anteriormente hace un mes y medio o algo así. Y luego hay dos barecillos, que por ejemplo uno es esta, el Boomerang, que es donde vamos a tocar la semana que viene. Y luego hay otro más incluso que se llama el Barlovento, pero vamos, esos dos bares ni mucho menos se mueven en temas de grupos en rollo metal ni nada de nada. En Uruguay, FM La Zurda habla del Faso. Se lanza una nueva campaña, una nueva arremetida contra el tabaquismo, aumentando el precio de los cigarrillos, poniendo mensajes terroríficos en el 80% de las cajas. Otro día perfecto. Otro día perfecto. Otra radio. Otra radio. Desde aquí chocamos las copas y brindamos calurosamente por el puñado de pujantes jóvenes que están en el piso de arriba cerrando el número 113 de Warning. El asunto es que este programa está promediando. ¿Y usted sabe, señora, señor, lo que pasa cuando este programa promedia? No me desmerca, amor, no me desmerca, que si usted trae delirios de grandeza, me pongo terca, amor, me pongo terca, con ese polvo en sucia que en tu vena. Luego la pena, amor, luego la pena, las pesadillas que en tu mente acecha. Si baraguita entre merca y cerveza, ni nos alcanza pa' pagar la renta. Y al pasar los años, y al pasar los años, veo tus ojos tan desorbitados. Y al llegar el día, y al llegar el día, tu mandíbula que cruje, vida mía. Tú te das cuenta, amor, tú te das cuenta, faina papusca siempre hablas de ella. Y al fin y al cabo, y al fin y al cabo, porque tú peinas, yo me voy del rancho. La, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la. Y al pasar los años, y al pasar los años, veo tus ojos tan desorbitados. Y al llegar el día, y al llegar el día, tu mandíbula que cruje, vida mía. Tú te das cuenta, amor, tú te das cuenta, baila papusca siempre habla de ella. Y al fin y al cabo, y al fin y al cabo, porque tú peinas, yo me voy del rancho. Tú te das cuenta, amor, tú te das cuenta, baila papusca siempre habla de ella. Y al fin y al cabo, y al fin y al cabo, porque tú peinas, yo me voy del rancho. Nació en 1952 en Escocia, es guitarrista, pianista y compositor, y es además cofundador de Dire Straits. Se llama David Knopfler y es el hermano de Mark Knopfler. Participó en los primeros dos discos de Dire Straits y tiene cantidad de álbums como solista, el último de los cuales es de septiembre de este año y se llama Grace. En ODP, aquellos músicos que han tenido que crecer y desarrollarse a la sombra de sus hermanos, evidentemente más talentosos. Una especie de caprichoso top 5 de hermanos de... Arrancamos con Mark Knopfler. The devil came to see me. The devil, he spoke to me. He said, sign your name on the dotted line, boy. You could be on Easy Street. Que sigue, nació en Inglaterra en 1947, es actor, músico y tiene 10 discos editados como solista, aunque no lo creas. No hace falta demasiada explicación para saber de quién es hermano, ¿no? Se llama Chris Jagger y es claramente el hermano de Mick, con el que no pasó demasiado en el mundo de la música, con Chris, digo. Tiene unos cuantos discos editados que no tuvieron demasiada repercusión. Dropping speed and smoking weed and hustling for the next meal. They headed west through New Orleans and Denver and old Frisco. And after drinking wine, Scooby-Ooby, yeah, they took off to Mexico. They was on the road. También nacido en 1947, fue a lo largo de toda su vida guitarrista de los legendarios Kinks, un poco a la sombra de Ray Davies, la eminencia gris detrás de aquella banda. ¿Te acordás de los Kinks, no? Aquellos de You Really Got Me y Waterloo Sunset, entre otras. Una gran canción, ¿eh? Tiene 7 discos editados como solista. Es Dave Davies, el hermano de Ray Davies de los Kinks. Sobrevive hasta nuestros días editando discos solistas y saliendo de gira. Dave Davies, otro de los hermanos de, sonando esta noche en ODP. Go, go. Este tipo nació en Dallas, Texas en 1951. Es el hermano mayor del fallecido Stevie Ray. Se llama Jimmy Vaughan y suena así. Tiene su propia carrera y ha editado cantidad de discos, pero es el hermano de Stevie Ray Vaughan. Mira qué lindo blues. I said, Motorhead, baby. She wanna ride. All night long. If you don't have transportation, yeah, she treats you wrong. Este nació en California en 1941. Fue parte durante años de Creedence Clearwater Revival. En 1970 decide alejarse del grupo e iniciar una carrera solista sin demasiada suerte. Se trata de Tom Fogerty, ya fallecido, hermano de John Fogerty, la eminencia gris detrás de Creedence. Get funky. Get funky. Get funky, baby, get funky with me. Get crazy. Get crazy. Dedicamos unos minutos a exponer al aire de ODP a los hermanos de músicos famosos que de algún modo han tenido que vivir a la sombra de los más talentosos. David Knopfler, hermano de Mark Knopfler. Chris Jagger, hermano de Mick Jagger. Dave Davis, hermano de Ray Davis de los Kings. Jimmy Vaughan, hermano de Steve Ray Vaughan. Y Tom Fogerty, que es lo que está sonando, hermano de John Fogerty de Creedence Clearwater Revival. Decidimos quedarnos con esta. En un ratito vuelve Mateo Crespo, ¿eh? Seguimos hablando de pelis de rock. En un ratito vuelve Facu Acuña, más del Conservatorio de Morón, ¿eh? Buenas noticias, ya te las contó. Esto es Jimmy Vaughan, Lost in You. Lost in you, and I can't find my way. Hung on you, need you more every day. Hooked on you, don't want nobody.

FM en Tránsito 939, Castelar, Buenos Aires. Otro día perfecto. El plan de este edificio serían 3 años, de acá 3 años. Ahora lo que tiene que pasar es que se haga el proyecto en provincia. Ese proyecto se va a discutir en el observatorio mediante asamblea abierta. Y una vez que se termine toda la discusión de que se acepten el proyecto correspondiente con todas las necesidades de un conservatorio de élite, se supone que serían 3 años, por lo que se planteaba en términos de financiamiento. Que quede claro también que no va a haber una mudanza al conservatorio, digamos, hasta que no estén todos los términos y toda la construcción terminada. Ese era Matías Sánchez, el presidente del Centro de Estudiantes del Conservatorio Alberto Ginastera. Venimos hablando un poco de este paso que se ha dado, paso muy importante aquí en el distrito. Como habíamos mencionado antes, el conservatorio es una entidad educativa que pertenece a la provincia de Buenos Aires. Ahora le corresponde a la provincia de Buenos Aires aprobar un proyecto de lo que será, de cómo será el edificio del conservatorio luego de que se le hayan cedido los terrenos. Es importante, digamos, también mencionar que está previsto que en el proyecto que se va a comenzar a discutir viene de la mano de un conservatorio que creo que fue el Conservatorio de Avellaneda, si no me estoy equivocando, que también fue un edificio que se pensó en las mejores condiciones posibles, ¿no? Con auditorios, con aulas acustizadas, ¿no? Y una serie de cuestiones que uno se imagina, bueno, un conservatorio debería tener, digamos, todas estas cosas. Bueno, en el edificio actual no lo tiene, por eso se está pensando, o los estudiantes están pensando, un lugar de máxima para lo que será el nuevo edificio del Conservatorio Alberto Ginastera. ¿Tiene fecha? Lo que se mencionaba más o menos es que a partir de ahora se comenzará a buscar el financiamiento y a aprobar más o menos lo que será el proyecto, pero se estima que más o menos de acá a 3 años. Fui alumno de Ginastera durante 4 años y doy fe que con 2 grados bajo cero afuera, adentro de las aulas hacía 32 grados porque éramos 60 personas hacinadas en remera de la cantidad de gente que tenían que albergar esas pequeñas aulas del Conservatorio de Morón. Bueno, lo que ¿Y aprendiste de algo? Es un rockero, en definitiva. No me dejaban tocar con púa, así que estaba perdido. Rockero de conservatorio no le creo mucho, güey. Perdón, Eso... Aprendí a leer las partituras, por lo menos. O sea, eso. Perdón por la digresión. No, Facu. Está bien. Si el tipo es de conservatorio, ya. Sí, me van a llover un montón de ejemplos de rockeros de conservatorio que son regrosos, todo lo que vos quieras. Pero ya rockero de conservatorio, no te lo miro de costado. Bueno, lo cierto es que el proyecto se comenzará a diagramar por estos días. Esperemos que cuanto antes, para que finalmente pueda construirse cuanto antes el nuevo edificio del Ginastera. Por lo pronto, un dato importante, lo que decía recién en la palabra de Matías, va a seguir funcionando donde ya venía funcionando, no es que va a perder su edificio. Una vez que esté el nuevo edificio con ya terminado y en las mejores condiciones posibles, es cuando el conservatorio va a dejar este lugar que tiene en la actualidad. Nosotros como Centro de Estudiantes nos establecimos hace un año, ganando las elecciones. Lo que ocurrió es que cuando la primera intención, que era llevar el conservatorio al cerca de Arenil, en asamblea se había votado que los estudiantes no estaban de acuerdo, y ahí en el CAI, en el Consejo de Amigo Institucional, llevamos ese voto popular, digamos, de los estudiantes para que se tenga en cuenta. Mediante la discusión, con dirección, con los estudiantes, con los profes, todo, redactamos la carta con firmas hacia el municipio. Al otro día nos respondieron y nos dieron la reunión para comunicarnos de esta situación, que era trasladar el conservatorio a donde está el Gorky Grana, digamos, al lado de la Escuela 7, si no me equivoco, y ceder ese terreno municipal a la provincia para que provincia pueda hacer el proyecto y aparezcan los fondos luego para la construcción del edificio. Nos quedan todavía algunos minutitos de programa, casi 40. Somos Otro Día Perfecto. Vamos a pudrirla un poquitito apenas igual. Esto te va a gustar a vos, Crespo. Se llaman Orange Goblin. ¿Estos también son de conservatorio? Estos me parece que no, ¿eh? El disco es Back from the Abyss, De Vuelta del Abismo, de 2014. Son stoner rockeros, te van a gustar, ¿eh? Enseguida vuelve Mateo Crespo, lo que queda de él. Yeah. Vamos a estar hablando de pelis de rock. En un ratito te presentamos la nueva canción, adelanto, de lo que va a ser el nuevo disco de Megadeth. Todo eso hasta las 12 de la noche aquí en FM en Tránsito. Publicitario obtenido con dinero del lavado. Hola, soy Maximiliano De Luca. Te hablo a vos, que estás pensando en largar el laburo e ir a comprar una bolsa. A vos, que estás sin dormir porque ayer arrancaste y no te importó que era martes. Te hablo a vos también, que le debes un par de gambas al tranza. Este es tu partido. Es el que te representa. El que usa el mismo combustible que vos porque si no, no arranca. Terminemos con la careteada. Basta de ser un país de paso. Basta de chamullar que nos comimos un Jorgito Blanco o una Habana cuando nos enganchan con la napia sucia. Espero tu apoyo. Tu aporte para que entre todos la podamos pegar y nos salga más barata. A vos te hablo, que cuando dicen la palabra milonga se te ilumina la cara. Que cuando el Diego dijo que se drogaba, el Diegote, te convenció de que es el más grande. A vos, que un día te la recontra pegaste y quedaste requeque y dijiste, no la hago nunca más. Y al otro día, después de comer, te empezó a picar la nariz de vuelta. Apoyanos, entre todos, démosle un rescate a la Argentina. Unión blanca y amarga. Fin de espacio publicitario. Todavía faltan unos meses, pero se ha presentado en sociedad un adelanto de lo nuevo de Megadeth. Tomá. squirrels lack the potential. Bad decisions made in spite. A touchy hairpin trigger and such wasted life. Your failure and living on his knees. Guilty of a crime of nonconformity. A hanging judge and jury handed down the penalty. A lethal injection. Now they watch the body turn. Exterminate the problem. Except it didn't work. No vital sign of life, they declared it wasn't there. Coroner never checked because he didn't fucking care. Passing off the body, they all believe he died. Starting up the hearse, set out for a final drive. Like whispering breaths in graveyard, when walking by at night. It's a fatal illusion, to think that evil ever dies. Where he beacon out from aldehyde. Aroused from deadly slumber, something opened up his eyes. Spilling all their blood was a promise that he'd keep. Hate so strong divided from a deep necrotic sleep. Cologne weighing a casket lid until his fingers bleed. He grabbed the knife and set out of him to the sex's free. Va a haber elecciones en la parroquia de un compadre mío. Parece que la cosa viene muy brava. Me pidió que le mande gente para ayudar en los comicios. Van a ir ustedes dos. ¿Y qué tenemos que hacer, doctor? No se preocupen. Él les va a indicar todo. Tal vez haya que cambiar alguna urna o asustar a alguien. Nada más, trabajo de rutina. ¡Pero eso es fraude! ¡No diga esa palabra maldita en este templo de la democracia! Otro día perfecto. Ahora los siete delfines sonando de pe. Ya vuelve Mateo Crespo, ¿eh? Nos queda un Facu todavía. Son 11 y media de la noche. Está transitando la edición número 27 de Otro Día Perfecto. Los 7 delfines. Esto es Suelo. Cuando Existe un Dios supremo que me avisó de esto a tiempo. Johanna, ¿escapar contigo? Me encargaré de que ni tú ni otro hombre le ponga los ojos encima de nuevo. Y respecto a ti, barbero, está clara la compañía que prefieres. Atiéndelos y dales buen servicio, porque yo no soy tu cliente. Señor Todd, tiene que ayudarme. Lárgate. Señor Todd, mire. Lárgate. Señor Todd. ¡Ya! Otro día perfecto. Creacionó Mateo Crespo, está con nosotros. Con una película un tanto particular, además, ¿no? Sí, otra película que fui a ver al cine, esta vez en horario vespertino de la tarde, hace algunas semanas atrás, donde tuve que compartir la sala con Noemí, Esther y Norma, tres señoras mayores que le importaba tres carajos estar en el cine, atendían el celular, no lo apagaban, todo le importaba tres pitos, así que llegué a la conclusión de que las señoras mayores se portan peor que los niños en el cine. Había llevado a mi hijo algunas semanas atrás a ver una película y me encontré con un afiche de Meryl Streep con una Telecaster azul colgada y el título Entre la fama y la familia. Y dije, tengo que ir a ver esta película porque de alguna manera u otra me va a servir para la columna de Otro Día Perfecto. Y fui, no solo para la de Otro Día Perfecto. No solamente. Okay. Fui y me encontré con una película bastante bien llevada, con una Meryl Streep que a pesar de tener 66 años, por lo menos se tomó el trabajo de aprenderse un par de acordes en la guitarra para dar creíble en cámara, representando el papel de Ricky Randazzo. Nada que ver con Florencio Randazzo, pero Ricky es una mujer que hace 2 décadas y media atrás abandonó a toda su familia, esto quiere decir marido y 3 hijos, para perseguir el sueño dorado del rock and roll, y terminó encontrándose 2 décadas y media después con que solamente se tenía que conformar con ser parte de una banda estable de un bar en las afueras de Los Ángeles, California. Más allá de la historia que la llama a reencontrarse con su pasado y tiene que volver a ver a su familia porque una de sus hijas prácticamente flipó en colores, y todo el pase de facturas que esto implica, ya que recordemos que Ricky Randazzo abandonó a su familia para perseguir un sueño dorado que estuvo lejísimos de cumplirse, pero aún así no volvió a hacerse cargo de sus hijos. Ese es como el nudo, el drama central de la película, pero implícito detrás de la cuestión está todo el tema machista feminista dentro del rock, ya que, por ejemplo, si algún hombre consagrado dentro del mundo del rock se pierde algún cumpleaños de su hijo o alguna fecha importante en el calendario familiar, está justificado porque el tipo fue perseverante y fue detrás de la fama, el dinero y detrás de poder pagar las cuentas de su familia. Ahora, pero, si digo, esto le pasa, fue detrás pero los alcanzó, digamos. Fue detrás y los alcanzó, y si no los alcanzó completamente, igual es como bastante mejor visto que si le pasa a una mujer que fue detrás de aquel sueño dorado, no lo consiguió, y encima por no haber estado en el cumpleaños número 7 de su hijo menor, se convierte automáticamente en una perra perdida. Detrás de todo esto hay historias de amor, lealtades y venganzas, alguna que otra traición, y un guión bastante bien llevado y a cargo de Diablo Cody, que fue la encargada de hacer el guión de una muy buena película que se llamó Juno, no sé si tuviste la oportunidad de verla. Pensaba en historia de amor, lealtades y alguna que otra traición, la vida misma, digamos. La vida misma, pero insisto, a pesar de ser una película 100% ficción, está muy bien llevada, bastante bien guionada, y sobre todo para una película de rock lo que es fundamental es que sean creíbles las actuaciones sobre el escenario. Y por eso insisto y repito que Meryl Streep, con sus 66 años, por lo menos se tomó la molestia de aprenderse un par de acordes para hacer que las escenas que interpretaba sobre el escenario con su banda sean realmente creíbles. Y la mina debe haber visto algún que otro show en vivo también de alguna grosa, como qué sé yo quién decirte, grosas, indiscutidas del rock, para aprender el carisma que es necesario tener sobre el escenario para captar el corazón de la gente, como lo habrá hecho Janis Joplin en su momento, y seguramente que Meryl Streep se vio varios recitales en vivos de Janis Joplin. todavía creo que lo están dando en cine. Si no, esperen a que se edite en DVD. Si no, esperen un poquito más porque seguramente va a tener destino de cable. Se llama Ricky and the Flash en su título original. La traducción apestosa al castellano es Entre la fama y la familia. Y vamos a cerrar con un tema de la banda de sonido donde Ricky, en un momento cúlmine de la película, interpreta este tema de Bruce Springsteen llamado My Love Will Not Let You Down. Bastante bien, hijo de Satán. Bastante bien, Vamos hasta medianoche, en otro día perfecto. Todavía nos quedan 20 minutitos. A las 10 de la noche, música para especies y algunas palabras malditas. El humo flota y me tranquiliza. Si es alto el efecto, tal vez me derriza. Otro día perfecto, aún sobreviviendo entre los restos del naufragio. Otro día perfecto, los viernes a las 10 de la noche por en tránsito. Solo nosotros podíamos hacerlo. En la iconografía del punk, Johnny Rotten tiene un lugar preponderante. Sex Pistols no existe más, pero Johnny se las arregló para seguir editando discos. Public Image es la histórica banda que armó el ex cantante de los Pistols. What you fucking nagging again? About what? What? What? The toilet's fucking broken again. I repaired that. I told ya. Get the plumber in again. And again, and again, and again, and again, and again, and again. Don't fly me to the moon. Te decía Public Image, en la histórica banda que armó el ex cantante de Sex Pistols a fines de los 70 y que llega hasta nuestros días editando nuevo material. El disco se llama What's the World Needs Now. Es el décimo de estudio de su carrera y apareció el 4 de septiembre pasado. Tiene 11 nuevas canciones. Sucede a This Is Peel, que es el disco anterior de 2012. Y estamos picoteando algunas nuevas canciones del reciente disco de Public Image Limited. La banda de Johnny Rotten. Nos quedan 15 minutitos. Vamos hasta medianoche ahora picando disquitos nuevos. Dead and gone are those times now. You're dead wrong. Kissing me now. Your sacred coward. Datos duros para el final. Se trata de Public Image Limited, la banda de Johnny Rotten, el ex cantante de los Pistols. El disco se llama What's the World Needs Now y apareció el 4 de septiembre pasado. Tiene 11 nuevas canciones y nosotros decidimos quedarnos con esta. I don't want to know. Don't need to know you. I don't want to know. Know how you go now. And now I know how. And now I know how. And now you can go. Know what I know now. And now I let go. Don't need to know you. So now you can go. So now you go now. So now you can go. You so and so now. Now now. Now you can go. Don't need to know you. Don't need to know you. Don't need to know you. Don't need to know you. To know you, don't want to know you. So now you go now, so now you can go. Otro Día Perfecto en blog. Otrodiaperfecto.com.ar. Tenemos el dominio, tenemos el proyecto terminado que se tiene que discutir con los actores, con el CAI, con el Centro de Estudiantes, con la dirección del conservatorio. Una vez que se tenga el proyecto hay que armar un legajo para buscar el financiamiento. Lo que pensamos, la vía de financiamiento, es la que ofreció el intendente Lucas Gui de gestionar ante el Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, que tienen a su cargo el famoso Plan 700 Escuelas y otros planes de financiamiento de desarrollo de edificios escolares. Esa era la palabra de Raquel Lopotejo, la titular del Consejo Escolar de aquí de Morón, bueno, haciendo un poco de referencia de lo que será el financiamiento del nuevo establecimiento del Conservatorio de Música Alberto Ginastera. Como repasamos a lo largo de todo el día de hoy, hace 15 días más o menos, el jueves de la otra semana, el Consejo Deliberante de Morón sancionó la cesión de una parte del terreno del Gorki para que ahí se construya el nuevo edificio del Conservatorio de Morón Alberto Ginastera. Esto, la verdad que se podría haber hecho bastante antes de no haber sido por una serie de vetos que tuvo esta sesión en el medio. Vos sabés que el terreno del Gorki era un terreno que pertenecía a la ciudad de Buenos Aires. La ciudad de Buenos Aires cedió este terreno en el año 2006 en un convenio que hizo Martín Sabatella con Aníbal Ibarra, cuando era titular de la jefatura de gobierno porteña, en una ley que era la 2111. Esa ley establecía cuáles eran los usos que podía tener aquí el predio del Gorki, que era, bueno, el uso deportivo y también el uso para las excavaciones arqueológicas. Se quiso hacer una modificación, la legislatura votó una modificación de aquella ley que le permitía tener establecimientos educativos en el mismo predio, algo que fue vetado por Mauricio Macri con la firma de María Eugenia Vidal en 2011. La ley de esta modificación era de 2010. Bueno, todas estas vicisitudes fueron también sorteando un poco el destino que tuvo hasta ahora el Conservatorio de Música Alberto Ginastera. Ahora la responsabilidad está una vez más en la provincia de Buenos Aires, que estaría demasiado bien que lo haga con una celeridad que hasta el momento no ha mostrado para resolver esta cuestión, porque esta situación viene desde hace mucho, mucho, muchos años. Más allá de esta sesión que ha tenido el municipio de Morón, me parece que la provincia de Buenos Aires, si hubiera tomado cartas en el asunto y se hubiera cargado esto, lo podría haber solucionado muchísimo tiempo antes. Bueno, ahora tiene el terreno y ahora tiene la responsabilidad de construir un edificio en condiciones para que esto se lleve adelante. Gracias, Facu. Nos empezamos a ir, Y si Straddling sonando 9 pb. Nos quedan 5 minutitos de programa, ¿eh? Ya está, si llegaste hasta acá, quédate. Time is passing slow, I'm just waiting here. I got a friend who's gonna pick me up soon. All I got to do is keep on watching for them. And me, I'm waiting for my ride. Waiting for Es la siguiente. El principal interés del señor Sauce son los tóxicos. Él ha estado compitiendo, por así decirlo, con un grupo de argentinos de hace varios años. Competir con el señor Sauce los ha debilitado. Estos argentinos negociarán la compra de 91 millones de dólares de polvo blanco en solo 3 días. Otro día perfecto. Qué raro, ¿no? Los argentinos estamos en todas las cosas lindas de la vida. Un vuelto era, además, ¿no? Queremos empezar a despedirnos. Falta un minutito para medianoche. Y los agradecimientos habituales de este programa, sobre todo en la persona de Sergio Freites, que es quien comanda la nave de Otro Día Perfecto, viernes a viernes. Diga. Gracias, Mateo, ¿no? Que hoy pago el whisky. Gracias, Mateo. Es verdad, que hoy pagó el whisky. Tengo un tramontina en la mano que se va a introducir en el vientre de cada uno de ustedes que nos deposite 150 pesos en mi mano antes de salir. No, no. Listo. Él no, no tenía no, no, que okay. pagar. Vos sí. Yo sí, yo voy a pagar. Ok, listo, quedamos así. Queremos agradecerle también a Bruno Dolbeco, una de las jóvenes promesas, una de las ex jóvenes promesas de esta cooperativa. Ya no es ni joven ni promesa. Pero igual queremos agradecerle porque lleva adelante la coordinación de este programa y el manejo de las redes sociales tan eficiente como siempre lo hace. Gracias, Mateo Crespo, gracias por venir. Gracias a vos, che, un placer. Che, gracias por todo. Gracias a vos, viejo. Pongo Acuña, que se queda a trasnochar aquí con, sí, las jóvenes promesas de la cooperativa. A cerrar el número 113 de la revista 113. Warning. Igual estás mejor que hace media hora. Pero peor que dentro de media hora. Gracias a todos por todo. Nos encontramos el próximo viernes, pasadita las 10 de la noche. Adiós. Nunca logran. Tú que la criticas y le pegas al orujo.